Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Aquí iniciamos la emisión 23 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que ustedes nos escuchan en Pichincha en los 940M. También estamos en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor en la localidad de Saraguro y en Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal 92.1 FM Radio Macarena. Arrancamos contándoles los titulares. Vargas Llosa recibe galardón de República Dominicana. El artista Ai Weiwei recrea polémica fotografía y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se exhibe la Semana de Documentales Argentinos. Los detalles de esta información los conocerán en Cortos desde la Casa. Cerca del minuto 10 de programación mantendremos un diálogo telefónico con Gabriela Jácome, jefa de medios de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Con ella conoceremos los detalles sobre el Festival Ecuador Jazz que está próximo a realizarse aquí en la capital de los ecuatorianos. En nuestro capítulo 23 de especiales desde la casa les contamos del concierto Antesala del Carnaval que tendrá lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Hoy rememoramos los hechos importantes de este 3 de febrero. Este informativo de Bitácora usted también lo puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Enseguida nuestro micro informativo Cortos desde la Casa, emisión número 23. República Dominicana confiere reconocimiento a Vargas Llosa. El pasado 2 de febrero, en rueda de prensa, el ministro de Cultura de República Dominicana, José Antonio Rodríguez, dio a conocer que el ganador del Premio Internacional Pedro Enríquez Dureña es el escritor peruano Mario Vargas Llosa. El jurado consideró que Vargas Llosa es uno de los más grandes representantes de la creación literaria en América Latina, con una prodigiosa obra narrativa, ensayística y teatral, reconocida y traducida en el mundo entero. A la vez subrayó que Vargas Llosa ha contribuido a consolidar e interpretar de manera rigurosa y creativa la herencia cultural de nuestro continente, así como a expandir la presentación de América en el mundo a través de una obra tan original como admirable, sostuvo el jurado. El Premio Internacional Pedro Enríquez Dureña es una iniciativa de la actual gestión del Ministerio de Cultura, instituido por el gobierno mediante decreto presidencial para honrar la memoria del humanista dominicano del mismo nombre. El artista Ai Weiwei continúa haciendo arte contestatario. Efectivamente, en esta ocasión el artista ha encontrado en la fotografía el medio para poder exponer lo que piensa sobre el éxodo de las poblaciones de Oriente Medio que tratan de ingresar a Europa. El artista chino realizó la recreación de la imagen del niño sirio de 3 años, Aylan Kurdi, que muerto en las playas de Turquía dio la vuelta a todo el mundo alarmando a la población por el drama humano que deben afrontar las personas que naufragan en el mar tratando de salir de los conflictos armados de Medio Oriente. La fotografía fue realizada por el profesional Rohit Chawla y tenía como principio graficar una entrevista para la revista India Today. En la imagen se puede observar al artista recostado a la orilla del mar, una propuesta que ha encontrado comentarios de aceptación y fuertes críticas debido al tema delicado que trata. Para Ai Weiwei, el mensaje es claro: parar la guerra y permitir el libre acceso a las poblaciones que buscan refugio en Europa. En sus palabras ha señalado que los artistas deberían ser más humanos y menos políticos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta 5 días de cine documental argentino. La segunda muestra de cine que presenta la Cinemateca Nacional Ulises Estrella en el año le corresponde al cine documental de Argentina. Por 5 días, del 2 al 6 de febrero, se presentan las cintas El Polonio de Dayana Rosenfeld y Aníbal Garisto, Huellas de Miguel Colombo, Putos Peronistas de Rodolfo Cesati, El Provincial de Daniel Guzmán, Claudia de Marcel Conet, Octubre Pilaga de Valeria Mapelman, Criada de Matías Herrera Córdoba y El Retrato Postergado de Andrés Suero. Este es un trabajo en conjunto entre la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se busca que el público pueda conocer las producciones contemporáneas e innovadoras del documental argentino. Son 8 producciones que exhiben temas sociales, intimistas y políticos, historias de amor y desamor, de dolor y búsquedas existenciales, relatos de grupos vulnerados por la discriminación, retratos humanos con personajes que rastrean en el pasado para construir su historia. Todos los días hasta el 6 de febrero habrá 2 funciones a hacer de 17 y 19 horas 30. El ingreso a la sala Alfredo Pareja Díez Canseco es completamente libre hasta llenar el aforo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En Quito todo se alista para el Festival Ecuador Jazz 2016. En la siguiente entrevista, Darío Males mantiene un diálogo con Gabriela Jácome de la Fundación Teatro Nacional Sucre, entidad que produce este festival. Darío. Bien, amigos oyentes, gracias por seguir aquí en compañía del informativo Bitácora. Nos encontramos en la parte de las entrevistas y nos enlazaremos vía telefónica hasta la Fundación Teatro Nacional Sucre, con quien vamos a hablar en este momento junto a Gabriela Jácome, ella es jefa de medios de esta institución, y vamos a hablar sobre uno de los eventos más importantes de este año, del 2016. Me refiero a la 12ª edición de Ecuador Jazz 2016. Esto está ya preparado, listo, arrancará del 10 hasta el 21 de febrero. Se realizará aquí en la ciudad de Quito. Hay mucha curiosidad sobre el desarrollo de este festival. Te damos la bienvenida, Gabriela. No sé si arrancamos, que nos cuentes sobre cómo ha sido el proceso de organizar este festival. Bueno, un saludo a todos. La 12ª edición del festival ha estado organizado casi un año, ¿ya? El departamento de producción de aquí de la Fundación Teatro Nacional Sucre, más los directores que se reúnen en unos comités para conversar sobre los artistas y todos, presentan propuestas tanto internacionales como nacionales para que puedan entrar dentro del festival. Este año realizamos una convocatoria a nivel de todo el Ecuador para que puedan entrar los grupos nacionales de jazz. ¿Cuántos grupos nacionales estarán presentes? En total estarán uno por día. Ya estamos del 11 al 21, tenemos conciertos, ya. Tenemos aproximadamente como 300 artistas en escena. Ya. ¿Ya? No solo van a haber conciertos, el festival engloba muchas más cosas que son cine, son jam sessions y son clases magistrales, para que la oportunidad que la ciudadanía venga y conozca más, un poco más profundamente los temas que son alrededor de este género. Es decir, por cada día de concierto, a la par de la banda internacional, estarán presentándose en el mismo escenario las agrupaciones nacionales. Así es. En algunos abrirán, en otros cerrarán, pero siempre va a haber un tanto internacional como nacional. Se comentó desde el otro año que el 2016 iba a ser un año bastante conflictivo por la cuestión económica. ¿En este 2016 ha afectado en algo el factor económico para el desarrollo del Ecuador Jazz? Para nosotros como fundación siempre es un reto el tema financiero. Por esa razón, este año para nosotros lo más importante es que el público nos apoye comprando las entradas, los abonos que ya están en la venta en Musicalísimo Ticket Show, uh-huh, y puedan asistir a todo lo que estamos organizando. Así a nosotros nos dan un gran apoyo para que estas iniciativas sigan surgiendo y para que el motor cultural de la ciudad siga funcionando. Uh-huh. Han pasado ya 12 años, 12 emisiones de este festival, y una de las características, objetivos con los cuales se lanzó esta propuesta fue posicionar al Ecuador a nivel internacional con este festival. No sé a nivel de la región en Latinoamérica si ya existe algún eco de este festival. Sí, así es. Con mucho agrado les comento que a nivel internacional muchos artistas ya reconocen al Festival Ecuador Jazz como un festival importante en el género, y que ya muchos a veces buscan acá a la fundación para mandar sus propuestas desde el extranjero. Eso nos llena de orgullo tanto a la fundación como a la ciudad, porque nos ubica a nivel mundial de este distrito de festivales. O sea, vamos tomando más fuerza cada vez, y los artistas internacionales reconocen en primer lugar por el trato y en segundo por la calidad del público que asiste. Uh-huh. El jurado, el comité que llegó a seleccionar a las bandas internacionales, ¿cuáles fueron los parámetros con los cuales escogieron las agrupaciones de Marruecos, de Estados Unidos, Brasil, Mali y Colombia? Bueno, aquí hay un comité interno que se llama Comité Interno de Programación, uh-huh, que está formado está formado por bastantes directores de aquí de la fundación, que son musicales, técnicos, artísticos, de producción, financiero, de comunicación, que ven varios aspectos en torno a todo esto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la fundación cuenta con un equipo técnico y tenemos equipos de sonido, de tramoya. Entonces muchas veces vemos los riders de las agrupaciones y costos y todo ese tipo de cosas. Hay una examinación exhaustiva de todo lo que se viene y también se ve la calidad. Uh-huh. En el caso, hablemos un poco a detalle de las demás actividades que engloban este festival. Las exposiciones, las charlas, encuentros, todo. Por ejemplo, el caso de las exposiciones, ¿qué temas se van a tomar en las exposiciones y cuáles serán los días y qué personas podrán asistir a esto? Perfecto. Primero, invitarles a las actividades complementarias de los conciertos que estamos organizando. Bueno, en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, uh-huh, van a ver las muestras de cine y jazz. Esto tiene un costo de $3 y va a haber en dos horarios, en la tarde y un poquito más en la media tarde y un poquito más avanzada a la tarde, se podría decir así. Se supone que se va a mostrar todo lo que es un componente de jazz clásico, uh-huh, de bandas consagradas en el género. También va a haber en el mismo Teatro Variedades de Ernesto Albán, en la noche, tipo 10 de la noche, después de los conciertos en el Teatro Nacional Sucre, Jam Session, que van a estar organizados muchas veces por los grupos nacionales e internacionales. Va a estar colocadas las mesas en un formato de café-concierto para que la gente esté más cómoda, pueda entrar, incluso pedir algo y asistir a los conciertos. Como ya es la dinámica de las Jam Sessions, invita al público incluso a participar y se hace algo más dinámico. Aparte de eso, también va a haber las tradicionales clases magistrales para un poco unir en toda esta dinámica didáctico que se espera, no solo a nivel de los conciertos, en donde los músicos van a dar clases para toda la gente que esté interesada, no solo músicos. Esto es gratuito. Esto también va a ser en el Variedades y también en la Universidad de las Américas, que se une a esta iniciativa. Entonces, invitados todos a esos dos. Y aparte, como un plus, este año es el segundo encuentro de periodismo musical y de gestión cultural. Esta iniciativa, esto va a ser en el Café del Teatro, que se encuentra al lado del Teatro Variedades de Ernesto Albán, al frente del Teatro Nacional Sucre. Esta iniciativa nace para exportar un poco el talento nacional, para que todos los invitados internacionales que vienen, que son gestores culturales de otros lugares y también periodistas musicales especializados de otros países, conozcan qué oferta cultural hay aquí en el Ecuador. en estos encuentros y todo esto, es importante que asistan gestores, músicos y toda la gente que esté interesada en saber cómo es la movida cultural en la ciudad y en el país y también a nivel internacional. El año pasado hicimos un llamado para que la gente que tenga sus discos, su música, sus demos, vengan y entreguen a las personas que asistieron para un poco exportar lo que hay aquí en el Ecuador. Uh-huh. En este caso, no sé si ya contamos con la lista de personalidades que estarán presentes en este encuentro de periodismo. Estamos todavía cerrando todo eso, pero lo que sí les puedo ya decir es que estamos actualizando minuto a minuto toda la información en nuestra fanpage en Facebook, uh-huh, Twitter y en nuestra página web. Nos pueden seguir y conocer de primera mano todo. Se llama Fundación Teatro Nacional Sucre, Teatro Nacional Sucre, Q, para los que nos quieran seguir en nuestros canales digitales. Uh-huh. Sobre el tema de la inauguración y la clausura, siempre tiene la característica de abrir y cerrar las puertas de este festival de una manera bastante bastante festiva. Para el 10 de febrero, ¿cómo será esa inauguración? ¿Qué es lo que se tiene en el programa? Bueno, el 10 iniciamos con una muestra de cine, pero el día como fuerte sería el jueves 11 ¿ya? de febrero. Inaugura Yurgaki, que es de aquí de Ecuador, y Hassan Hasmón, que es de Marruecos, aquí en el Teatro Nacional Sucre a las 19:30. Va a ser un concierto muy muy vivaz, muy animado. Por ejemplo, el invitado internacional, aparte de que es de Marruecos y uh-huh, viene con una propuesta totalmente innovadora, tiene un grupo que compone por prácticamente la world music, como se le llama. Yeah. Tienen músicos de algunas partes del mundo, Japón, Beirut, Guinea, Nueva York. Entonces es bastante diversa la propuesta que les presenta, ¿no? Eso, y les invitamos a todos a ver eso. Y de ahí el cierre, como es tradicional, es aquí en la Plaza del Teatro. Es gratuito, solo tienen que venir desde temprano. Va a haber cuatro grupos distintos. Uh-huh. Ecuador Encuentro Jazz, que es una de las propuestas que ganó en las convocatorias. Va a haber también el Coro Mixto Ciudad de Quito y la Orquesta de Instrumentos Andinos, que son elencos que forman parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. También viene desde Mali, Chek, Tidansek, y también desde Colombia, Apaito y los Gaiteros de Punta Brava, que es una tradición incluso que está reconocida a nivel de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Esto desde qué horas nos repites? El 21, el domingo, en la plaza, es gratuito. Desde las 11 de la mañana pueden empezar a llegar. Desde las 11 de la mañana. Finalmente, para cerrar esta entrevista, quisiera que nos hagas un comentario tú sobre la evaluación ya a nivel interno de este festival. Como les decíamos, ha pasado ya 12 emisiones de este trabajo, pero ¿cómo se encuentra el público? ¿Se ha construido ya el público de jazz aquí en la capital de los ecuatorianos de manera especial? Bueno, Quito es muy particular. Tenemos gustos muy, muy variados aquí en la ciudad, pero sí hay un público fiel que nos ha seguido, que nos ha apoyado y que gracias a él tenemos estas 12 ediciones como tú lo nombras. Esperamos seguir construyendo más, seguir que la gente nos siga apoyando, viniendo a estas iniciativas y que se forme algo más sólido. Por ejemplo, en esta iniciativa y algo que estamos de un poco emocionados y todo, es que estamos invitando para el sábado 13 al concierto en Ecuador Jazz, en el Teatro México, que está ubicado en Chimbacalle. Ahí se va a presentar Yusa, que es de Cuba, y Club de Yales, de Estados Unidos. Entonces, nosotros queremos que se una toda la parte del sector de Chimbacalle, del sector de la floresta, que venga y que disfrute del concierto del sábado 13 en el Teatro México. ¿Ese sería el único concierto que tendrían fuera del circuito de la Plaza del Teatro? Sí, aparte, así es. Ajá. De ahí las clases que están en la UDLA, pero uh-huh, básicamente sí, como tú lo dices. Bueno, perfecto. Nosotros cerramos la entrevista. Les agradecemos por atender esta entrevista a Gabriela Jácome. Ella es jefa de medios de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y les deseamos el mejor de los éxitos en este festival. Que sigan cumpliendo más ediciones. Muchas gracias. Gracias a usted. Si usted quiere conocer más detalles sobre el concierto Antesala del Carnaval, en nuestro siguiente segmento usted lo puede descubrir. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.